Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a esta nueva edición de El Ombelico del Mundo, el programa semanal que se encarga de analizar las noticias a nivel internacional aquí en Radio Nauta FM 106.3, la radio alternativa comunitaria y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos encontramos en la calle 60 entre 10 y 11. Todos aquellos y todas aquellas que quieran acercarse, que quieran compartir unos mates, que quieran, por qué no, pasar un par de horas aquí en los estudios de Radionauta con nosotros, charlando de los acontecimientos a nivel internacional, son todos y todas bienvenidos y bienvenidas, así que está hecha la invitación. Más aún en un día como hoy, día de paro general en la República Argentina. Luego también quiero decir un par de cosas sobre la cuestión del paro y ciertos vicios y ciertos mitos que se hablan con respecto a la cuestión sindical en la Argentina con respecto al resto del mundo. Pero más tarde seguramente algo vamos a estar charlando. Y un día obviamente a donde con el frío que hace y la pachorra que da un poco salir y ver la ciudad completamente vacía, parada, justamente, ¿por qué no? Quizás venirse a pasar un ratito acá en Radio Nauta con nosotros puede llegar a ser un muy, pero muy buen plan. Señor Juan Ignacio Arechaga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Federico, buenas tardes a todos los oyentes. Y la verdad que sí, se pueden acercar aquí a Olga Vázquez, si no, también está fresco. Pueden escuchar desde su radiotransmisor en cualquier lado de la ciudad de La Plata o a través de www.radionauta.com.ar con un matecito calentito, tal vez las próximas dos horas de periodismo y análisis internacional en una jornada que vamos a tener un montón de datos e informaciones para analizar, todo lo que han dejado las elecciones al Parlamento Europeo. Vamos a estar trabajando y analizando largo y tendido esa cuestión. Vamos a estar también hablando acerca del señor Donald Trump, de su guerra psicológica con Irán y un mediador que se avecina, que es el presidente de Japón, Shinzo Abe. Vamos a estar tocando también temas de Brasil, aquí del país vecino, la columna de política exterior también. Le hago el pase yo al señor Francisco Castaño. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juanchi? Buenas tardes para vos, para todos los y las radioyentes. Así es, estamos con una nueva semana de columna aquí en Política Exterior y Diplomacia Argentina. Y nos vamos para Berlín, en primer lugar. El canciller argentino, Jorge Forí, se entrevistó con su par alemán, Heiko Maas. Y bueno, repasaron la agenda, arribaron a una serie de acuerdos, hablaron en materia de inversiones. Vamos a estar desglosando un poco qué trataron. También, aprovechando la estancia allí en Berlín, Argentina participó junto con el Grupo de Lima, este grupo de países que se autoconvocaron ad hoc, digamos, y que se ha mantenido este grupo en pos de una resolución de la conflictiva situación interna de Venezuela. Bueno, Argentina participó en Berlín. Y bueno, estando allí en Europa, también se reunió el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, Horacio Reiser, participó de una reunión ministerial de la OCDE y reunión de mini ministerial de la OMC. Vamos a estar charlando un poco de la participación de Argentina, de si Argentina entra o no a la OCDE. Eso está todavía por ver. Se lo vamos a desglosar en la columna y también vamos a estar charlando un poco de la reunión con diplomáticos, con funcionarios de Rusia aquí en Argentina para incrementar el comercio, para incrementar las inversiones. Vamos a estar charlando de la relación bilateral entre Argentina y Rusia. Gran programón se nos acerca entonces y con la operación técnica de nuestra amiga y compañera Tamara Camparo, que está justamente detrás de los botones, vamos a dar inicio a este Ombelico del Mundo número 222, que arranca de esta manera. No solo la Liga terminó primero en Italia. Marine Le Pen, primer partido de Francia. Nigel Farage, el primero en Gran Bretaña. Así que Italia, Francia, Inglaterra. Es la señal de una Europa que está cambiando, de una Europa cansada de los poderes de las élites, las finanzas, las multinacionales, y desde mañana tendremos que redoblar nuestros esfuerzos. Y Escuchábamos la voz inconfundible de el señor Matteo Salvini, y ese quizás algunos no lo notan, pero tiene un acento del norte insoportable, muy muy así. Los del norte hablan como los que tienen la verdad encima, los serían que saben los porteños de Argentina, básicamente. Ay, sí. Yo no me he dado cuenta, de hecho me gustaba verla. Terrible. Es un acento así como tratando de mostrar que absolutamente la tienen recontra clara y que se pueden llevar adelante el mundo. Es bastante insoportable. Matteo Salvini decía, dando una primera visión acerca de lo que ha sucedido en las elecciones europeas del pasado fin de semana. Recordemos, lo que se llevaba adelante fueron una serie de comicios en todos los países que pertenecen a la Unión Europea para definir la composición del Parlamento Europeo, que es una de las tres instituciones fundamentales, básicas, del funcionamiento de la Unión Europea, junto con la Comisión Europea, con el Consejo Europeo. El Parlamento Europeo representa directamente a los pueblos, ¿no? A los más de 500 millones de europeos que viven justamente en países que adhieren, ¿no?, a la Unión Europea. Es el único organismo que es elegido directamente por el pueblo, y es por eso que en la mayoría de los casos es tomado más que nada como un termómetro político del humor, digamos, que los europeos tienen con respecto a lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho de su continente, o por lo menos adentro de la Organización Europea. Lo que ha sucedido, los resultados, de alguna manera fueron los que se esperaban, quizás con algunos datos que son levemente menores a lo esperado, como por ejemplo el nivel que cosecharon los partidos de extrema derecha, que era justamente lo que decía Salvini recién, que ganaron en Italia. La Lega, justamente, de Salvini fue el primer partido, y ahí también va a haber un problema muy grande. Hermoso. En Italia. Exactamente, en la coalición de gobierno y los equilibrios internos al gobierno italiano. También el Rassemblement National de Marine Le Pen llegó primero en Francia. Ahí nomás, pero ganó finalmente. Nigel Farage, que va a ser uno de los personajes también que vamos a oír a continuación, que es el líder del partido del Brexit, llegó primero, y además con paliza incluida, en Gran Bretaña. Es decir, efectivamente la extrema derecha logró un resultado bastante importante en algunos países, pero también se dieron otros resultados que no favorecieron tanto a este grupo en otros países, y que le dan un total, ¿no?, de alrededor del 25% de la composición del Parlamento Europeo a la extrema derecha, lejos del 30-35 que se esperaba en antes de arrancar las elecciones. El otro gran dato tiene que ver con lo que sí se esperaba, la caída en la presencia de los dos partidos fundamentales, de los partidos tradicionales de la Unión Europea, el Partido Popular de centro derecha y el Partido Socialista de centro izquierda, que ya tenían una suerte de pacto histórico de 1979 para sostener la gobernabilidad del Parlamento Europeo. Juan Ignacio Oreichaga, ¿qué idea se ha hecho? En principio, referencia al avance de la ultraderecha, yo recuerdo que cuando hablábamos hace un año acerca de cómo venía avanzando las extremas derechas en distintos, hacia el interior de los distintos estados de Europa, bueno, todo hacía entender que realmente iba a dar como un batacazo en estas elecciones, que hoy íbamos a tener pintada toda Europa de realmente una extrema derecha. Cuestión que no fue tal, si bien obviamente, bueno, un 25% es sumamente significativo, como vos mencionabas. En primer lugar, señalar eso, ¿no? La extrema derecha todavía no termina de conquistar absolutamente todo, hay reticencias. Después, otra de las sorpresas tuvo que ver, me parece, con la participación, sí, a totalmente lo que veníamos discutiendo. Sí. Una participación mayor a la del año 2014. 50,93%. En el 2014 había sido 42,61%. Sí, y en lugares como España, en donde aumentó un 11% la participación también de la ciudadanía, aumentó también en Alemania. Porque en Chipre había elecciones, además, en España, ¿no? Autonómicas, claro, municipales. También había, claramente. Es decir, bueno, en principio también una participación fomentada también por la publicidad, no solo que hicieron los distintos partidos, sino también desde la comisión. He visto un video llamando a votar ahí que se difundió por distintos estados y gobiernos. Bueno, es un dato saliente, es decir, todavía hay una voluntad por lo menos de sostener la Unión Europea en general. También algo de lo que hablamos lo de la otra vez, ¿no? Los partidos que critican, los partidos que hablábamos de euroscépticos, ahora llegaron al Parlamento y ya van a dejar de ser tan euroscépticos, me parece, tal vez. Quizás, es verdad también que se tiende a hablar de la extrema derecha europea como si fuese un bloque solo, pero no lo es. Uh-huh. Es muy fragmentado internamente ese sector. Hay varias cosas, cuestión Rusia, por ejemplo, cuestiones nacionalistas, religiosas de por medio, que la verdad generan muchos, pero muchos encontronazos, inclusive uh-huh. adentro, ¿no? del frente neofascista, populista por derecha, o como lo quieran llamar, ¿no? Y otra de las sorpresas también es el de los partidos verdes, los partidos ecologistas. Eso es increíble, de Europa. Y en ese sentido también algo, yo pensaba, sobre todo en relación a lo que comentaba Federico la emisión pasada, bueno, de cuál es el poder real de la Comisión del Parlamento Europeo, en referencia, bueno, que lo vota la gente y demás, pero que no tiene mayor peso en las decisiones de la Unión Europea. Sin embargo, respecto a los verdes, ahí sí puede jugar un rol importante por las leyes que pueden sacar en términos de medio ambiente, sobre todo justamente con esta sorpresa, este avance de los partidos ecologistas, sobre todo en Alemania y, bueno, en general, ¿no? Han logrado una posición hasta ahora inédita en el Parlamento Europeo. ¿Fran? Sí, este auge de los verdes, además de que es uno de los temas que se ha puesto en el tope de la agenda en los últimos años, muchos analistas lo vinculan con la participación de los jóvenes que se han abocado en gran medida a las elecciones, que esto ha sido también uno de los factores que ha incrementado la participación que mencionaba Juan Ignacio recién. Y esta cuestión de que cómo las nuevas generaciones comienzan con demandas que las generaciones que están en el gobierno actualmente no han sabido o no han podido no ponerse de acuerdo justamente para resolver. Entonces esta cuestión de la agenda verde, que podríamos decir, ha sido en gran medida una cuestión que ha centripetado, digamos, ha hecho hacia adentro esta coalición de los verdes por un lado, pero también de los jóvenes, esta participación de los jóvenes que mencionaba, y bueno, cómo han, en primer lugar los verdes, también los liberales, cómo los votos que han recabado en gran medida estos dos partidos se lo han quitado, en cierta manera, ¿no?, en gran medida a los dos partidos tradicionales que han gobernado históricamente, el Partido Popular Europeo y los partidos de la socialdemocracia, que bueno, que a partir de ahora no han llegado, digamos, los dos no han llegado a las 376 bancas que son la mayoría en el gobierno y tendrán que gobernar con una coalición. Y ahí en esta coalición el que se ha erigido como, creo que hasta la propia persona se ha visto sorprendida, ha sido Pedro Sánchez, el presidente de España, que bueno, que ha, por un lado el PSOE ha ganado allí en España con 20 escaños y será el que ha sido llamado para juntar, digamos, estas dos posiciones entre el Partido Popular Europeo y el Partido de la Socialdemocracia para tratar de elegir, de conformar justamente esta mayoría, tratar de realizar una coalición, una amplia coalición, para tratar de gobernar. Y bueno, en este caso, la cuestión de Pedro Sánchez además llama la atención el Partido Socialista porque desbancó al partido alemán, al partido de la Socialdemocracia Alemana, que junto con la del Merkel han sido los más importantes a nivel europeo. Y bueno, en este caso, la parte de Pedro Sánchez no deja de ser relevante. Vamos a tener un rato para charlar también el rol de Pedro Sánchez, porque también ha tenido rol importante en estas últimas horas, ¿no? Uh-huh. En el ámbito de las negociaciones. Vamos también a escuchar un poco qué es lo que ha dicho él. Pero los invito a acercarnos más que nada a un detalle mayúsculo, ¿no? Gigante, que tiene que ver con estas elecciones, que es la cuestión del Brexit, uh-huh. ¿sí? Y cómo ha jugado efectivamente, no solamente en estas elecciones, sino cómo queda la Unión Europea a partir de esta elección, a donde el Reino Unido también participó y también eligió, como decíamos, a sus propios representantes. En el medio de todo esto también se estaba dando una discusión doméstica gigante acerca de quién va a llevar adelante las riendas del Brexit. Porque la semana pasada, luego de la última edición del Ombelico del Mundo, no estábamos al corriente cuando estábamos al aire el miércoles pasado, la señora Theresa May presentó su renuncia al cargo de primer ministro el viernes, de Igualmente lo anticipábamos, ¿no? Ya se veía venir, se veía venir. De hecho, ella había dicho que iba a renunciar luego de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que está prevista para el 31 de octubre, y sin embargo lo adelantó, va a ser antes del 7 de junio justamente que deje de ser la líder de los conservadores y también obviamente la primer ministro de Gran Bretaña. Así lo decía la señora Theresa May. Muy pronto dejaré el trabajo que ha sido el honor de mi vida tener. La segunda mujer primera ministra, pero ciertamente no la última. Lo hago sin ninguna mala voluntad, pero con una gratitud enorme y duradera por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo. Se escuchaba justamente en el final del audio que Theresa May, cuando hace este anuncio, se quiebra, empieza a llorar. De hecho, fue, digamos, la tapa de todos los diarios en Gran Bretaña y de buena parte de Europa. La foto de Theresa May con las lágrimas en los ojos dando este anuncio. ¿Por qué Theresa May renuncia? Porque no ha podido llevar adelante de la forma más prolija posible y más adecuada o más respaldada posible el proceso de Brexit, ¿sí? Adentro de el gobierno de Gran Bretaña. Recordemos, la semana pasada Theresa May presentó nuevamente un nuevo proyecto, un nuevo plan, ¿sí? Que tiene que ser aprobado por el Parlamento para llevar adelante el Brexit y que no tiene aparentemente el apoyo necesario para ser aprobado adentro del Poder Legislativo Británico y que por lo tanto se enfrentaría a un cuarto bochazo consecutivo de sus planes Theresa May. A eso se le suma que cuando llegó la renuncia de Theresa May ya se tenían claramente adentro del gobierno los números terrificantes de los conservadores en las elecciones europeas. En Gran Bretaña no llegaron ni siquiera al 10%, fue realmente un voto tremendo, una cantidad de votos tremenda la que sacó el partido del Brexit y que se lo sacó justamente al partido de gobierno. En Gran Bretaña, el partido de gobierno o quien lidera el partido de gobierno al mismo tiempo es el primer ministro, con lo cual adentro del partido conservador es a donde se va a definir quién va a reemplazar a Theresa May. No participa el parlamento como sucede en otros países del mundo. Obviamente, quien tome el lugar de Theresa May va a tener que tener el apoyo por parte de los demás partidos, ¿sí? Que adentro del Parlamento apoyan el actual gobierno. Con lo cual va a ser una negociación triple, ¿sí? Va a ser una negociación dentro al Partido Conservador, va a ser una negociación con los socios de gobierno, principalmente con los socios del Ulster, los unionistas, el DUP, que es el partido justamente del norte de Irlanda, que es el más férreo opositor a los acuerdos de May, y luego una tercera negociación que va a ser renegociar los términos del divorcio entre Gran Bretaña y la Unión Europea, ¿sí? A partir de quien asuma, ¿sí? Nuevamente el rol de primer ministro. Y ahí es a donde el señor Neil Farage dice esto. Tenemos el mandato, debemos ser parte del equipo de negociación en Bruselas. Estamos en Bruselas, tenemos la experiencia. Asegurémonos de que el país esté listo el 31 de octubre para abandonar la Unión Europea en los términos que sea. Y si uno de los rivales para suceder a Theresa May quiere venir a hablar con nosotros sobre eso, estaremos muy felices de hacerlo. Salir de la Unión Europea como sea. Sí, cambiaron el discurso totalmente, ¿no? O luego de refrendar en las urnas, ¿no? El discurso del hard Brexit directamente, que eso es lo que políticamente resume, ¿no? La última elección. Los partidarios justamente del partido del Brexit salen con una línea durísima, ¿sí? Y le están indicando al sucesor o a la sucesora de Theresa May cuál va a ser el camino por el cual ellos van a estar trabajando. En este contexto, uno de los que se impulsaba nuevamente hacia la carrera para suceder a Theresa May, principalmente en el Partido Conservador, es Boris Johnson. Boris Johnson, el recordado exalcalde de Londres. Luego de Trump, el segundo peluquín más famoso del mundo. Exacto, por las cantidades de escándalos que tuvo por su forma de hacer política. Y igualmente ahora está en una suerte de reciclaje en este contexto en el cual es propicio hacia una figura como la de él. Sin embargo, ya le frenaron el carro de antemano a Boris Johnson en su intención de retomar el liderazgo del Partido Conservador, porque le pusieron una denuncia por haber dicho en aquella campaña del año 2016, justamente en el marco del proceso de referéndum para la salida de Gran Bretaña a la Unión Europea. Él, bueno, fue uno de los fervientes comunicadores de esa campaña que incentivó absolutamente la salida de Gran Bretaña, y en ese sentido una de las cosas que había dicho era: el Reino Unido destina todos los días 400 millones de euros a las arcas de la Unión Europea, un dato que es absolutamente falso, por lo cual ahora un activista, abogado, que le hizo una demanda por, bueno, mentir, claro, como funcionario público. Uh-huh. Una jueza habilitó esa demanda y ya le están trabajando de algún modo torpedeando esta candidatura, esta intención de recuperar el liderazgo del Partido Conservador. Sin embargo, es el único que cuenta con el apoyo de uh-huh. todos los líderes de los Tories, como se le dice a los al Partido Conservador en Gran Bretaña. Fran. Sí, chiquitito. Además, sí, que se destaca que, si bien en primer lugar salieron el partido del Brexit, la ex UKIP, en segundo lugar hubo una especie de empate entre el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, que se vio muy afectado por la ambigüedad hacia la que se dirigió en torno al Brexit, y el Partido Liberal allí en Reino Unido, el Partido Liberal Demócrata de Vincent Cable, que había sido la única formación que había defendido abiertamente la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Y bueno, en este caso, quinto lugar, habían quedado demasiado relegados los Tories y los conservadores, así que mencionar que ya incluso cuando tenga que ascender asumir el próximo primer ministro, es muy probable que se llamen a nuevas elecciones, ¿no? Porque esta caída de la imagen, caída de la popularidad de los Tories tendrá que ser refrendado a nivel electoral, ¿no? Además de tener una tendencia histórica al colonialismo y al piratismo a nivel internacional, los ingleses han tenido una tendencia extraordinaria en la capacidad de generar productos culturales, de generar instancias muy creativas. Y justamente a eso apelamos a la hora de elegir la música que acompaña y que cierra un poco estas reflexiones sobre la situación del Brexit, pero que luego vamos a continuar con la cuestión europea. Y se trata de un tema de un grupo que se llama Shame. Shame significa vergüenza, ¿sí? Y que escribe un tema de amor tremendamente satírico, tremendamente sarcástico, irónico, justamente a Theresa May, ¿sí? Con una balada claramente dulzona, inclusive en algunos casos un poco demasiado dulce, pero que cuenta realmente con una letra muy, pero muy dura contra la actual primer ministra y ya dimisionaria primer ministra, Theresa May. Is against gay adoption and against transsexuals changing their agenda. Teresa, honey, you know that I'm mine. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Seguimos analizando lo que sucedió durante el último fin de semana en Europa con respecto a las elecciones que renovaron el Parlamento Europeo, los 751 parlamentarios que a partir de junio van a tener su propio lugar y que bueno, luego va a venir una especie de cambio en el ámbito del Parlamento Europeo, porque si es que el Brexit efectivamente se produce a partir del 1 de noviembre, los europarlamentarios van a ser 705, ¿sí? Van a desaparecer los parlamentarios británicos, se van a agregar algunos otros para compensar algunas diferencias que se han dado en la repartija, exactamente, en la repartija de los asientos, que se hace justamente en función demográfica, en función de cada cuantos pobladores, cada cuantos ciudadanos es la representación adentro del Parlamento Europeo. Lo que tenemos hasta ahora son los datos acerca de la composición en cuanto a familias políticas, en cuanto a los grupos políticos que están representados en el Parlamento Europeo. El más importante es el del grupo de los populares, que es el que reúne a los cristiandemócratas, los partidos de centro derecha, el PP, por ejemplo, español, claramente, que es el que quizás más conocemos nosotros, Berlusconi, otro personaje. Tu amigo. El amigo Berlusconi, el amigo Silvio. En segundo lugar están los progresistas y socialistas, socialdemócratas, ¿sí? Ahí es donde justamente vos nombrabas a Pedro Sánchez, uno de los principales, en este momento también elegido como portavoz, ¿no? De ese grupo, sí, sí. Cabalgando un poco la ola sanchista que se ha dado en España con las elecciones del 28 de abril pasado. Y en tercer lugar, el grupo del ALDE, el grupo de los liberales, que es un grupo muy pero muy heterogéneo en su interior, a donde inclusive algunos intentan meter a la gente de Emmanuel Macron, que está República en marcha. Exactamente, que está con un pie adentro y uno afuera, que no sabe muy bien qué es lo que va a hacer. Se reunió a cenar con Pedro Sánchez ya. Exactamente. En tercer lugar, de eso vamos a hablar a continuación, en tercer lugar tenemos a los verdes, uh-huh. ¿sí? Que decíamos hoy que han tenido realmente una enorme elección, han tenido muchísimo, para darles una idea, los números, ¿no? Los verdes pasan de tener 52 representantes a 69, uh-huh. ¿sí? Y de estar en el quinto lugar de los, en orden, digamos, de importancia dentro del Parlamento, pasan del sexto lugar, perdón, al cuarto. Es decir, están teniendo realmente una situación o un crecimiento muy, pero muy importante. Inclusive se está hablando, porque ahora lo que va a empezar es, como sucede en todos los parlamentos del mundo, ¿no? La repartija de cargos. Sí, sí. ¿Quién se queda con qué cargo? Se está inclusivamente hablando de la posibilidad de que sea una de las candidatas verdes la que presida el Parlamento Europeo por primera vez en la historia del Parlamento Europeo. Podría ser alguien que no pertenece ni a los populares ni a los socialistas, la próxima presidenta del Parlamento Europeo en esta nueva ola, ¿no? Que están teniendo las instituciones europeas de tratar de abrir un poquito el juego. Ahora, el gran problema viene con quién va a presidir la Comisión Europea, que es el organismo, digamos, ejecutivo, por decirlo de alguna manera. Sí, político por excelencia de la Unión. El principal organismo decisorio adentro de la Unión. ¿Ustedes recuerdan que yo la semana pasada les había hablado de los Spitzenkandidat? Sí, los que se designaban para presidir la comisión. Exactamente. Cada medio uno, dedo, ¿no? Cada uno de los partidos que se presenta también presentaba, proponía un posible candidato a la presidencia de la Comisión Europea. Vamos a escuchar lo que decía Manfred Weber, el candidato de los populares, el candidato del centro-derecha, una vez concluidas las elecciones. El Partido Popular Europeo no puede llamarse el mayor ganador. Entraremos en conversaciones en los próximos días con humildad y con confianza en nosotros mismos. Logramos resultados sólidos y eso nos lleva a reclamar el liderazgo del Partido Popular Europeo. Medio tibio el amigo Weber, sabe que no le fue tan bien. Perdieron el viento de cola que tenía, ¿no? Exactamente. Compartí su opinión con Víctor Orbán, que le dijo, it's weak. Y sí, pero Víctor Orbán lo hace desde una posición bien clara. Víctor Orbán, que es el actual presidente de Hungría, recordemos, uno de los exponentes de esta extrema derecha eurófoba, sí. Pertenece al Partido Popular Europeo. Nunca se quiso ir del Partido Popular Europeo y lo que intenta hacer es traccionar hacia la derecha, justamente a Weber, que siempre supimos que era un mojigato. A ver, es un tipo que viene de la CSU, que es el principal aliado en Baviera que tiene la CDU de Merkel, prácticamente es un delfín de Merkel, pero ni siquiera un delfín, es un títere de Merkel, hace lo que Merkel diga, digamos. Weber significa Merkel prácticamente, y todos saben que Weber no tiene ni la capacidad, ni la solvencia, ni la fuerza que tiene Merkel, y que es muy fácil traccionarlo de un lado a otro, ¿no? Si no tiene a Angela detrás de él tratando de darle una mano. Ahí es a donde está directamente la flacidez de la propuesta del PPE. Por eso, del otro lado, se están organizando, ¿no? Como vos bien decías, para tratar de traccionar, de generar una mayoría que tienda más a ser un liberal socialista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y todo tiene que ver con lo que pasa en Alemania, ¿no? Me parece también. Weber, como decías vos, ligado a Angela Merkel, una Angela Merkel que ya había adelantado que se iba a retirar de la política próximamente, y justamente en Alemania fue donde el Partido Verde tuvo una elección excelente, duplicó los votos que ha tenido la extrema derecha de Alemania, Alternativa para Alemania. Es decir, siempre Alemania está metido, claro, obviamente, en las decisiones principales de la Unión Europea. Alemania es la que tiene la mayor cantidad de asientos en el Parlamento Europeo. 96. No, que va a tener 96 luego del Brexit. Y obviamente es uno de los pesos pesados, ¿no?, de la Unión Europea. De hecho, es el primer lugar de los partidos que van a estar representados en el Parlamento Europeo lo comparten el partido del Brexit, que se va a ir, y la CDU de Merkel, que son los que van a tener la mayor cantidad de asientos adentro del Parlamento Europeo. Nace una disputa, nace una enorme discusión acerca de cómo va a ser la composición de cada uno de los grupos ahora que tenemos los números en la mano. Y otra Spitzenkandidat, caso, ¿viste? Estuve practicando. En este caso, una de las candidatas de los liberales, sí. Margaret Vestager, ya acá está bien. Un poquitito, decía justamente sobre la composición de las comisiones y la cuestión de género, que está empezando a entrar también en el ámbito del Parlamento Europeo. Podemos mostrar cambios al tener la primera comisión balanceada en materia de género, porque entonces la gente puede verse reflejada en cómo somos como europeos, mujeres y hombres asegurándose de actuar. Interesante, ¿no? Inclusive, esta es una mujer que proviene de los liberales conservadores, ¿sí? Inclusive los liberales conservadores han tenido que enfrentarse a la cuestión de género. Lo resuelven y lo discuten exclusivamente desde el lugar del cupo, ¿no? De la cantidad de mujeres con respecto a la cantidad de hombres adentro del Parlamento. Sabemos perfectamente que la discusión de género trasciende por completo todo eso. Pero también en ese ámbito se tienen que enfrentar, digamos, los europarlamentarios. Y por último, tenemos la voz también de Pedro Sánchez, y acá sí te doy nuevamente la palabra, Fran, porque vos venías con un análisis interesante con respecto a lo que puede llegar a pasar y cómo también cierta orientación, cierta política europea está empezando a pasar por este hombre que vamos a escuchar a continuación. En 1979 no se produce un hecho singular, y es que el Partido Popular y la Socialdemocracia no tienen una mayoría absoluta en el Parlamento Europeo como para poder decidir por sí solos quiénes van a liderar esas instituciones, y por tanto lo que tenemos que hacer es hablar con otras formaciones políticas, con los liberales, también con los verdes, y eso es lo que está haciendo la socialdemocracia. A mí, pues la familia socialdemócrata me ha elegido como negociador principal con el resto de familias para poder empezar a articular esa mayoría y la renovación de los puestos, y para nosotros lo más importante es el programa político. Esto lo decía el señor Pedro Sánchez a la salida de una reunión, sí, con su amigo Bruselas. Macron. No, esta fue en Bruselas, esto fue ayer, okay, a la tarde. Okay. Por eso se escuchaban tanto el espacio abierto, claro, porque había sido en la sede de allí, en Bruselas, un espacio abierto que se había reunido con el primer ministro belga y bueno, con una serie de los candidatos allí europeos. Sí, para destacar que Sánchez, digamos, el socialismo, el Partido Socialista Obrero Español, será la mayor delegación nacional del grupo socialista allí del Parlamento Europeo. Está este grupo que quedó en segundo lugar. Y bueno, y mucho se habla de que a partir de lo que se dio, ¿no? Obviamente, porque se juntaron a cenar el mismo lunes a la noche, se reunió Pedro Sánchez así con el presidente francés Emmanuel Macron, que si bien Sánchez tuvo 20 escaños, el partido de Macron tuvo 21, que lo mencionabas vos, Fede, pertenece allí al partido de los liberales, y también se reunieron con otros candidatos, se reunieron también, que lo que no deja llamar la atención, en Bruselas, en este almuerzo de trabajo que te mencionaba, se reunió básicamente todo del ala liberal. Bueno, con el presidente Macron, que ya lo habíamos mencionado, el primer ministro holandés, Mark Rutte, el primer ministro belga, que era anfitrión allí en Bruselas, Charles Michel, no sé si es inglés o francés la pronunciación, y después también se había reunido con el primer ministro portugués, el socialista António Costa. Todo daba a entender que se buscaba una alianza allí entre socialistas y liberales, sobre todo para reducir un poco esta predominancia del Partido Popular Europeo, de los conservadores, que se ha mantenido, por lo menos en las últimas elecciones al Parlamento, y desde el 2014 se ha mantenido al frente de las tres instituciones de la Unión Europea, el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Todos eran en base al Spitzenkandidat que mencionabas vos, Fede, todos provenían del Partido Popular Europeo. Entonces, en esta cuestión, un poco de esta repartija del poder que mencionabas vos, todo haría indicar que a priori habría una gran alianza entre los socialistas y los liberales. No sabemos en qué término, cuál será la que más ceda, cuál será la que más tendrá, la que más ganará, pero sí lo que se desprende a todo esto es la pérdida del poder de la socialdemocracia alemana, la socialdemocracia de Merkel. Merkel, que ya el año pasado dejó de ser la presidenta de su partido, de la Unión Demócrata Cristiana allí en Alemania, que se le pasó, digamos, este título a Anna Kramp-Karrenbauer. Y bueno, en este caso, en esta pérdida de poder de Angela Merkel a nivel tanto interno y sobre todo europeo, es que comienza esta especie de alianza entre Sánchez y Macron por la repartija de cupos y de gobernanza dentro de la Unión Europea, ¿no? Sí, de algún modo Pedro Sánchez está sacando chapa de campeón, me parece. Sí, sí. Totalmente. Está demostrando que aquella jugada que hizo contra Rajoy no fue algo azaroso, sino de claramente un estratega. Hoy en día está totalmente bien posicionado. Fueron a las elecciones también municipales y autonómicas en España. Uh-huh. Le ha ido bastante bien. Podemos, que era la fuerza que venía intentando hacer coalición para llevarlo hacia la izquierda, le fue extremadamente mal. Perdió Barcelona, perdió Madrid, perdió importantes municipios de España, y él ya habla de, bueno, que quiere gobernar solo, a lo sumo con una coalición con independentistas que haría. Realmente Pedro Sánchez está tomando chapa de campeón, agarrando todo por las astas y pensando también que Macron, que era la figura que hace también un año, cuando hablábamos de todo este avance de extrema derecha, él era el europeísta, el liberal, que iba a llevar adelante en buen grado la Unión Europea. Bueno, luego de todos los sucesos en relación a los chalecos amarillos, realmente su figura no es la que todo el mundo esperaba, ¿no? Estaba sacando cuentas con la calculadora. De todas maneras, una coalición entre socialdemócratas, liberales y verdes, que aparentemente sería lo más obvio, lo más lógico, llegaría a 324 asientos. No llegaría 50 y exactamente pico. No llegaría a los 376 sí. necesarios para tener la mayoría dentro del Parlamento. Habría que ver si una rompimiento del pacto entre populares y socialistas podría llevar a los populares, en cambio, a tratar de acercarse a los conservadores y a la extrema derecha, que con ese tipo de números sí podrían llegar a generar una mayoría, y esa es una de las cuestiones que más le interesan a Víctor Orbán, por ejemplo, y que más asustan, en cambio, a buena parte de los europeístas, sobre todo los más centristas adentro del Partido Popular. Vamos a estar atentos a lo que viene sucediendo en Europa con respecto a todo esto. Le hemos dedicado claramente una gran cantidad de tiempo porque a nivel internacional, seguramente lo que sucedió durante el fin de semana allí en Europa es de lo más importante, digamos, porque tiene que ver con un reposicionamiento de Europa de cara a muchos de los desafíos que tiene. Yo recién estaba pensando cuando estábamos en el corte, ustedes imagínense si los verdes en un determinado momento decidieran, como ya en algún momento dieron a entender, utilizar la fuerza política que le dio el voto y el crecimiento que obtuvieron en el último periodo para intentar meter algunas cláusulas adentro de los pactos internacionales que sí pasan por el Parlamento Europeo, que obliguen a Europa a establecer relaciones comerciales solo y exclusivamente con aquellos estados, por ejemplo, que se adhieren al pacto de París sobre el cambio climático, o que que cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible, o que cumplan con determinados estándares a nivel de desarrollo sostenible. Es decir, si los verdes efectivamente empiezan a jugar en ese tono, obviamente el rumbo de las posibilidades que tiene la Unión Europea cambia, ¿sí? Por ejemplo, sería imposible sostener un acuerdo comercial o ir de la mano con China, ¿sí? O con los Estados Unidos. Sería algo bastante revolucionario. Obviamente, pero a eso hay que ver qué tanto podrían avanzar. A eso apunta apunta justamente esta ola verde que dice por dentro del sistema, adentro del sistema liberal, nosotros podemos generar algún tipo de cambio. Si no lo logran, se van a desinflar como Podemos, ¿sí? Como hicieron muchas de las fuerzas de izquierda que intentaron decir exactamente lo mismo. Lo tenemos que hacer por dentro, ¿sí? Claro. Si no logran tener resultados concretos, se vuelve el status quo, que son populares y socialdemócratas. Con lo cual, también tienen esa espada de Damocles de alguna manera dentro de los próximos 5 años de llegar efectivamente a una decisión o a mover la aguja hacia su lado. Vamos a un poco de música, ¿les parece? Sí, estuvimos hablando muchísimo. Vamos a escuchar uno de mis temas favoritos de mi adolescencia. Un álbum de 1997, Rap de Marsella. Yam se llama la banda, Con tu allez on revenez. Back. Je siège à la table des chevaliers de la basse ronde, noble confrérie de la rime profonde, où chaque guerrier a sa spécificité, chaque phrase est disséquée, soigneusement étudiée. Notre histoire remonte loin, très loin, mais j'impose là un addenda au dire des historiens. C'est vrai que Shaolin fut envahi par les Mandchous, aidés par des traîtres, ils y entrèrent et brûlèrent tout. Mais ils ont dit aussi, et la faute se profile, que 5 Yuans échappèrent. Faux, on était 6 et je dévoile à présent la technique ancestrale, 10 ans de pratique. On fait de moi un virtuose verbal, on renonce à affronter le gambit. C'est l'échec, au Kung Fu Fu de Mars va éclater tes gênés, les mecs. Le combat serait trop déséquilibré, car Mars, je représente la ville et mon quartier. Crois-tu innover les techniques de Tata? Les codes de Mars sur les conquêtes avancées. Tire parti des gestes que tu calques sur nos pensées quand tu allais en revenir. Crois-tu innover les techniques de Tata? Les codes de Mars sur les conquêtes avancées. Tire parti des gestes que tu calques sur nos pensées quand tu allais en revenir. Leurs voix célèbres, je les entends. Veulent me couler, je monte la garde pour décocher les ukulés et je te perds aux jambes éclairs, carte en l'air. Je viens venger l'honneur du neveu de la sœur de mon père, c'est-à-dire moi, un disciple du temple du Henan. Hold up mental, ils m'ont tous pris pour un âne, mais j'étais caché, tapis dans l'ombre, rempli comme un puma qui a flashé sa proie qui n'assassine que pour mâcher. Attaque au premier son du gong, je cogne trop sec en tong, méfie-toi du pied de Chil Chong Chong Chiao. Ma technique c'est Apocalypse Now, bombardement vocal vers Bal Viet Vodao. Je pratiquais alors que tu n'étais qu'un enfant. Soit tu as vu des choses, je les ai vues 2000 ans avant. J'explique, j'avais son texte sous le chapeau. Tu swingais, t'es parti sur des airs de chapi chapeau. Je serais large si encore tu te la fermais. Mais laisse-moi te dire quand tu allais en revenir. Crois-tu innover les techniques de Tata? Des codes de Mars sur les pocket avancées. Qui repartit des gestes que tu calques sur nos pensées quand tu allais en revenir? Ouais. Crois-tu innover les techniques de Tata? Des codes de Mars sur les pocket avancées. Qui repartit des gestes que tu calques sur nos pensées quand tu allais en revenir? Comme à la guerre dans l'Iliade, nous déployons des myriades infestons tes enceintes au nom de la triade Iota Alpha Mu. T'es pas un méchant goût de déjà vu. Veux-tu croiser de fer avec des moines calus? La fuite, ta seule issue, comme les idées s'alignent pour une vision mystique digne de Shaolin. Le Big Boss fond d'opération dragon sur ton sort. Et j'adore ce jeu parce que c'est le jeu de ta mort, Bruxelles. Aïe, as-tu le charisme pour être moine? Ne te plains pas, ne gêne pas. On a tous eu de la boîte, le repas. Mais t'étais dans ta chaumière dans la plaine. Quand c'était dans la montagne pour travailler mes QN. Milieu du Tao, vois ça dans le pas haut. N'essaie toujours pas de lutter ou tu tombes. Je prône les vertus du profil malo qui dort. Fait plus de dégâts qu'un chien qui aboie mais ne mord pas. Le 426 atteint la plénitude, mais j'ai la fureur de vaincre. Perdre n'est pas dans mes habitudes. Je m'entraîne chaque jour sans baisser d'un ton, car la perfection n'est approchable que par la répétition. Détenteur d'une technique vieille de 1000 ans, je défends l'honneur de l'école du micro d'argent. Expert du style de l'homme ivre, je me saoule de musique avant de sauter de colline en colline. Et si l'envie de voler mon mic te prend, n'oublie pas, tiens, et plus solide que tes dents, tu peux retourner t'entraîner, t'es loin d'être prêt.

ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Las 7 en punto de la tarde de este 29 de mayo en la Argentina, en el cual se está llevando adelante un paro general, ¿sí? En contra de las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri y del Fondo Monetario Internacional, porque recordemos que cuando se trata de gobernanza económica en la República Argentina tenemos que hablar de un monstruo de dos cabezas, ¿sí? Donde tenemos una claramente más grande, que es la señora Cristina, me refiero a Cristina Lagarde, obviamente, la actual presidenta del Fondo Monetario Internacional, y otro que sigue prácticamente buena parte de los consejos, por decirlo, por no decir imposiciones, ¿no? Que la primera señora le da. Se suele decir, se suele hablar, cuando hay un paro general en la República Argentina, se suele tirar siempre un dato que lo volví a encontrar nuevamente en los diarios del día de hoy, especialmente los diarios más ligados al pensamiento conservador en la República Argentina, con respecto a la cantidad de sindicalizados que tiene la Argentina. A ver, es una narrativa, es un relato que se basa sobre esta idea. En la República Argentina las cosas económicamente no funcionan bien porque tenemos sindicatos demasiado fuertes. ¿Por qué? Porque el Estado no logra legislar sobre el ambiente laboral, sobre las relaciones en el ámbito del mundo del trabajo, porque tiene que ceder ante una sindicalización demasiado combativa o demasiado fuerte que lo oprime, le ata las manos para poder efectivamente generar las leyes necesarias para el desarrollo. Yo sé que eso no es verdad, primero. A ver, no es verdad el hecho de que las leyes se hacen en función de la cantidad de sindicalizados que hay en un país. Pero, en segundo lugar, si realmente el desarrollo de un país depende de la sindicalización, como este tipo de razonamiento hace pensar, deberíamos automáticamente pensar que los países en el mundo con un mayor grado de sindicalización son los menos desarrollados o son aquellos que tienen legislaciones, digamos, más constrictivas para las posibilidades de una empresa, de un gobierno, de la clase patronal y todo lo demás. Yo me tomé un trabajito. Me fui a mirar los datos de la Organización Internacional del Trabajo, a ver qué dicen con respecto a la sindicalización que hay en Argentina y en el resto del mundo. En la Argentina, el 27,7% de los trabajadores en blanco están sindicalizados. Son datos relativamente viejos porque la OIT tiene datos hasta el 2016. El dato de Argentina es de 2014, el último que tiene la OIT. Pero a grandes rasgos no puede variar demasiado. Yo siempre recordé que, por lo general, los sindicalistas hablaban de una tasa de sindicalización del 40% en Argentina. No, históricamente, mira, el dato más viejo es de 2005. Y dice 37%, el dato más viejo en argentino, 37%. 2014, el último dato que tiene la OIT, es 27,7%. Entonces hice un razonamiento. Todos aquellos países que están que tienen una tasa de sindicalización más alta del 27,7%, que es el dato argentino, tienen que ser claramente países que no han logrado, que no logran su desarrollo, porque si la sindicalización es uno de los factores de atraso desde el punto de vista del desarrollo neoliberal, claramente, ¿no?, tenemos un impedimento evidente dado por la sindicalización. Entonces me puse a mirar cuáles son los países que tienen un dato más alto que el 27,7%. 20% de Argentina. El primero que encuentro está en orden alfabético. Es Armenia. Y uno dice, bueno, puede ser. Armenia, 32,2%. Puede ser que sea un dato relativamente fuerte, ¿no? Que indique que efectivamente Armenia está por debajo de el nivel de desarrollo que uno se espera. Luego me encuentro con Bolivia, 39,1% de sindicalización de su fuerza laboral. Bueno, está bien, nos quedamos entre sudamericanos y todo lo demás. Después me encuentro con un 54,2% y digo, seguramente debe ser algún país subdesarrollado quién sabe. No, Bélgica. 54,2% de los trabajadores belgas están sindicalizados. Canadá, 28,4%. China, dato increíble, 44,9%. Lo de China es increíble en el crecimiento de la sindicalización en los últimos 10 años. Es impresionante. 44,9% de los trabajadores chinos están sindicalizados. 47,7% Chipre. 67,2% de los trabajadores sindicalizados en Dinamarca, ¿sí? Dinamarca, un país que claramente no ha logrado el desarrollo a causa de la sindicalización de su fuerza laboral. Egipto, 43,2%. Después tenemos 64,6% de los pobres subdesarrollados de Finlandia, ¿sí? Cuyo fuerza laboral está mayoritariamente sindicalizada. Estos deben ser los más pobres de todos. 90,4% de los trabajadores de Islandia están sindicalizados y tienen sindicatos fuertes, gigantes, sí, 90,4%. Y participan en las decisiones empresariales. Y también participan en las decisiones empresariales. 28% en Israel, 34,4% en Italia, 49,2% Kazajstán, claramente. Esos son los datos, ¿no?, que los industriales de nuestros pagos intentan hacernos ver, ¿no? 32% en Luxemburgo, 28% en Macedonia del Norte. Tenemos un 51% en Malta, país que está en la Unión Europea. Un Noruega con 52,5% de los trabajadores sindicalizados. En Rusia, 30,5%. En Serbia, 27,9%. En Sudáfrica, 28,1%. 67% en Suecia, otro país que no se usa nunca de ejemplo como país desarrollado en absoluto. Tenemos un 43,8% en Ucrania y 30,1% en Uruguay. Todos estos países tienen una tasa de sindicalización, y faltan porque alguno los salteé, tienen una tasa de sindicalización superior al de la República Argentina. Entonces, cuando se habla de el problema son los sindicatos, ¿sí? Vayamos a mirar lo que hacen los sindicatos en Suecia, que tiene más del 60% de afiliados, en Dinamarca, en Islandia, en esos países que siempre se toman como ejemplo. Y empecemos a hablar, entonces. Me parece que las estadísticas lo que dicen es que a mayor sindicalización, a mayor participación política de la fuerza laboral, mejor la situación desde el punto de vista económica, justamente de la clase trabajadora y del Estado en su conjunto. Y no exactamente lo contrario que es ciertos sectores oligarcas en la República Argentina y en Sudamérica nos quieren hacer creer. Sí, después habría que ver la calidad también de esa tasa de sindicalización. Está buenísima la reflexión que haces. Sin embargo, es cierto que el movimiento sindical argentino es un movimiento sindical de los más poderosos de América del Sur, por lo menos. No hay duda. Habría que también entrar en una discusión larga y tendida de cómo está hoy en día el movimiento sindical argentino. Pero también una de estas aclaraciones que están muy buenas en referencia a lo que hablabas de Islandia o en Alemania mismo, donde el movimiento sindical tiene realmente un peso muy fuerte en las empresas, forman parte de los directorios que toman las decisiones empresariales de importantes empresas de Alemania. Es decir que no solo por estar sindicalizados, sino eso, intervenir en las discusiones y en el debate. Y sin embargo, la tasa de sindicalización en Alemania es del 17%, es decir, son sindicatos fuertes, pero que representan muy pocos trabajadores. Esa es la cuestión, digamos, que me parece que es fundamental entender. El hecho de que los trabajadores participen en sindicatos no significa automáticamente que el sindicato sea fuerte, pero el hecho de que el sindicato sea fuerte tampoco significa que sea necesariamente democrático o que represente a una enorme cantidad de trabajadores. Ahí está en la fuerza del sindicato de hacer valer justamente, ¿no?, la voz de sus representados, de sus trabajadores en el ámbito de las negociaciones colectivas. Era nada más un dato casi de color en un día como hoy, que es un día de paro, y a donde la verdad que lo he escuchado en muchos lugares y lo he leído en muchos lugares, que el sindicalismo argentino atrasa porque es demasiado fuerte, porque hay demasiada sindicalización. Bueno, en los países a donde efectivamente hay mucha más sindicalización, y tengamos en cuenta que esto en Argentina habla solamente de los trabajadores asalariados en blanco, que está dejando afuera el 50% de los trabajadores que trabajan en negro, que no tienen o que no pertenecen a una rama sindicalizada, es decir, ese 27,5% es mentiroso, es mucho menor, ¿sí?, con respecto a lo que es en la realidad del conjunto de los trabajadores. Y aún así se utiliza como un dato, ¿no?, para hablar del atraso del sistema laboral y el sistema industrial argentino. Y lo van a utilizar cuando quieran hacer reforma laboral. Cuando hicieron la reforma de las pensiones también lo dijeron. Es decir, hay un tema muy, pero muy fuerte con respecto a esto, y los datos a nivel internacional sirven también para desmitificar, ¿no?, este tipo de discursos. Dicho todo esto, el licenciado Francisco Castaño es quien sigue para el ombelico del mundo la política exterior del gobierno de Mauricio Macri prácticamente desde que llegó al poder, y esta semana obviamente no es una excepción. Así es. Bueno, como les habíamos anticipado al principio del programa, el canciller argentino Jorge Marcelo Fori viajó a Alemania, realizó una visita de 2 días y se reunió en Berlín con su par alemán Keiko Maas, bueno, con quien repasó la agenda bilateral, tanto lo político como lo económico, además de analizar cuestiones regionales. Obviamente, pasaron revista de que Alemania es un país importante para Argentina dentro de América Latina. Inclusive a nivel de las inversiones, Alemania actualmente es el noveno inversor extranjero que tiene una participación muy importante en empresas estratégicas en el área industrial, tanto en las energías además como convencionales, las tradicionales, como también las renovables. Y bueno, en este marco realizaron una serie de conversaciones tratando de acercar posiciones y tratando de limar asperezas sobre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Este acuerdo que se realizaron hace poco, las últimas negociaciones birregionales, bueno, pasaron revista justamente a estas cuestiones. Y a nivel, siempre, como lo mencionaba, siempre el nivel de Venezuela es un tópico recurrente en la diplomacia argentina. Y también pasaron revista también algo que quería mencionar, que bueno, es la próxima cumbre de líderes del G20 que se va a realizar en Osaka entre el 20 y pico de junio. Ahora no me acuerdo qué día es, pero Argentina y Alemania, por ser Argentina participa de la troika allí en el G20. Bueno, justamente Alemania había sido el anterior que pertenecía en la troika, y bueno, justamente para sentar posiciones, aunar posiciones justamente y hacer mención a, bueno, consejos y demás cuestiones con la presidencia pro tempore que tiene Japón del G20, que se va a realizar la cumbre ministerial el mes que viene. También quería mencionar la cuestión de que sobre el canciller, sobre el embajador, en realidad el embajador argentino en Alemania, justamente el embajador argentino en Berlín era Edgardo Malaroda, que bueno, que había sido designado por Mauricio Macri, y el gobierno argentino le retiró el apoyo hace la semana pasada, luego de que se dieron a conocer una denuncia por abuso de poder y maltrato, cuestión que fue negada por el funcionario. Pero además de dialogar justamente con el canciller alemán, justamente Forir trató de solucionar esta cuestión, y por lo menos el diario El Cronista de aquí de Argentina consultó con fuertes diplomáticas, y se habla incluso de que el encargado de reemplazar a Edgardo Malaroda allí en la embajada argentina en Berlín sería el ex vicecanciller argentino y quien fue sherpa en el G20, Pedro Villagra Delgado, que fue vicecanciller de Susana Malcorra en su momento, y que tuvo un rol muy importante en la organización del G20 aquí en Argentina. El hecho de ser sherpa en el G20 implica toda una serie de saber hacer, de una cuestión institucional del G20. Los sherpas, comentémoslo, son aquellos que se reúnen antes de los presidentes, las comitivas, digamos, oficiales, y empiezan a delinear, a ponerse de acuerdo sobre los documentos finales, las decisiones, los tratados. Son los que hacen todo el trabajo previo antes de la firma de quienes efectivamente luego tienen que poner la firma y ejecutar esas decisiones. Exactamente. Así que, bueno, le anticipamos, por ahora no es nada oficial, nada es trascendido de fuentes diplomáticas. Obviamente, en caso de que se dé a conocer cómo avanza esta denuncia con el ex embajador y cómo será, quién será designado el futuro embajador argentino en Alemania, obviamente lo traeremos a colación aquí en Lo Milico en los próximos programas. También quería mencionar, aprovechando la participación de Argentina y de Foria allí en Berlín, se reunió el Grupo de Lima, este grupo conformado por 14 países, en este caso fueron 8 los países que se reunieron allí en Berlín, y bueno, renovaron justamente el compromiso y el apoyo con quien ellos llaman el presidente encargado, Juan Guaidó, y los miembros de lo que ellos llaman la Asamblea Nacional Legítima. Bueno, estas cuestiones que siempre le hemos tratado aquí en Lo Milico, pero solamente hacer mención que, bueno, que este grupo ad hoc, que fue creado en su momento, se explaya, digamos, sobre cuestiones, siempre sobre las mismas cuestiones. No hacen mención a la mediación de Noruega, no hacen mención a una serie de cuestiones interesantes, siempre llaman a elecciones, solamente elecciones transparentes y demás, pero sobre el avance que se da por fuera de este llamado a elecciones, como la intervención o la mediación de Noruega, siempre o se manifiestan en contra, como lo ha sido Juan Guaidó, o no se manifiestan directamente, como ha sido este Grupo de Lima. Así que bueno, quería traer a colación esta cuestión. Otra cuestión ha sido en París, allí en la capital de Francia. Argentina participó en la reunión del Consejo de Ministros de la OCDE, este que lo habíamos mencionado en su momento, esta especie de Club de Ricos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Mucho se especulaba de Argentina que ingresaría a la OCDE. Son 36 países en la OCDE. Y uno de los principales, lo hemos mencionado, uno de los principales objetivos de Mauricio Macri, además de reinsertar a Argentina en el mundo, de abrirnos hacia el mundo, es formar parte de las instituciones de gobernanza global, sobre todo las liberales, el G20, el FMI, el Banco Mundial, y la OCDE no dejaba de ser una de estas cuestiones, uno de estos puntos, una de estas estrellas hacia el cual ha orientado la política exterior del macrismo, el macrismo. Y bueno, en este caso, desde la propia OCDE, el mexicano Ángel Gurría, que es el secretario general, dio a conocer, dio a entender, deslizando medio por lo bajo, de que al ser 36 países miembros, estos tienen que tomar sus decisiones con tiempo. Es decir, básicamente le puso un stop a la candidatura de Argentina y también a la de Brasil. El Brasil, en su momento, de Michel Temer, pero después también de Bolsonaro, ha ratificado justamente su intención de ingresar a la OCDE. Bueno, todo parece indicar que los países sudamericanos, como Brasil, Argentina, también Perú, pretende entrar a la OCDE. Todavía no tendrían el visto bueno. Los propios miembros de la OCDE demandan una serie de cuestiones y una serie de medidas institucionales para pertenecer. Además, querrían saber con qué motivo se ampliaría. Bueno, esta cuestión todavía no hubo un final feliz como querría el gobierno, pero sí mencionar que, bueno, que esta inserción que hemos mencionado, que le trajo réditos a nivel retórico o a nivel de apoyo del FMI, todavía de la OCDE no ha tenido nada, ningún tipo de rédito, ¿no? Una sola mención a algo que nombrabas vos recién, la cuestión de la negociación en Oslo entre el oficialismo y la oposición de Venezuela, que había arrancado como un rumor y que luego Noruega justamente salió a confirmar. Salió hoy un comunicado de la Cancillería Noruega. Leo una parte que me parece la más interesante. Las partes han mostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país, que incluye los temas políticos, económicos y electorales. Mira. O sea que aparentemente hay un acuerdo de querer avanzar. Ahora, me parece que está en el cómo, ¿no? La cuestión. Si se llamarán elecciones o no. qué sé yo, andás a ver, porque Maduro llamó elecciones de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional, la oposición, se ha opuesto abiertamente a este llamado porque dice no están dadas las garantías. Sucede que prácticamente no puede, según la oposición, no puede haber elección mientras esté Maduro en el poder. Claro. Entonces, eso hace muy, pero muy difícil llegar a una conclusión que no sea un golpe de Estado contra Maduro, digamos. Es bastante complejo. Pero bueno, es un comunicado que es bastante interesante desde el punto de vista de la diplomacia y el rol que está teniendo Noruega en todo esto. Nina Hagen. Y sí, ya que hablamos de Berlín, de la reunión del canciller Fori con su par alemán, quería traer a colación, salir un poco del folclore argentino, de esta música nacional, autóctona, y bueno, quería traer a colación a Nina Hagen, esta música punk con un estilo muy particular, muy definido, que bueno, en este caso canta en inglés, no canta en alemán, para que una canción que pueden llegar a conocer. En este caso Nina Hagen hace African Reggae. Hello, hello, hello, hello.

luego de semanas y días de negociaciones. Recordemos que Israel había ido a las urnas a principios de abril este año justamente para elegir primer ministro y que en esas elecciones había salido victorioso Benjamín Netanyahu porque había conseguido una mayoría parlamentaria. Porque lo cierto es que Benjamín Netanyahu y Benny Gantz, el competidor más importante que hubo en las elecciones, consiguieron la misma cantidad de parlamentarios, es decir, 35. Pero la diferencia estaba en que Netanyahu tenía la posibilidad de formar gobierno por las alianzas que se iban a formar y Benny Gantz no iba a tener esta oportunidad porque sus aliados no sumaban la mayoría de 61 parlamentarios. Cuando Benjamín Netanyahu gana las elecciones, él da un discurso ante la VIB y dice es una increíble victoria, le dio mucha importancia a la victoria de ese momento. Empiezan las negociaciones en Israel. Como todo sistema parlamentario, el ganador negocia con partidos aliados para conseguir el apoyo en el parlamento y así poder formar gobierno. Lo cierto es que luego de estas elecciones hubo algunos enfrentamientos muy serios en la Franja de Gaza con, por ejemplo, la Yihad Islámica y Hamas, lo que postergaron el inicio de las negociaciones, según el propio Benjamín Netanyahu, y además nosotros hablamos de esto, de la competición de Eurovisión también. Israel le dedicó mucha atención a esta competencia, por lo cual algunos analistas dicen que eso también quizás haya postergado un poco las negociaciones. Lo cierto es que Benjamín Netanyahu no pudo formar gobierno, no consiguió el apoyo de todos sus aliados como estaba previsto, y ante la imposibilidad y ante el agotamiento del tiempo previsto por las leyes israelíes, recordemos que no tiene constitución, tiene que volver a realizarse los comicios en Israel. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué es lo que imposibilitó a Benjamín Netanyahu de realizar las elecciones? Y acá esto lo hablamos cuando se dieron a conocer los resultados. Nosotros hablamos de la importante victoria o el importante papel que iban a tener los partidos ultraortodoxos judíos religiosos, porque iban a tener una importante representación en el parlamento. Justamente acá está el problema, porque el partido que se conoce como Israel Beinetu, que es el partido que lidera Avigdor Lieberman, el ex ministro de defensa israelí, es opositor a estos partidos ortodoxos, justamente por una ley. En Israel el sistema militar, el servicio militar es obligatorio, tanto para hombres como para mujeres. Los únicos que no realizan este servicio militar son los ortodoxos mientras están estudiando religión. Lo que quiere Avigdor Lieberman es que tengan que hacer el servicio militar como cualquier ciudadano israelí. Y a lo que se opone justamente los partidos ortodoxos porque dicen que van en contra de la religión. Esta negociación entre si hacer obligar a los ortodoxos a realizar el servicio militar es lo que hace caer a la alianza de Benjamín. Claro, es lo que traba todo, ¿no? Claro, es lo que todas las negociaciones pasaban por ahí, porque en otros aspectos políticos los ortodoxos y Lieberman están de acuerdo, no hay problemas económicos ni otra diferencia muy, muy importante. El problema siempre fue ese, el servicio militar para los ortodoxos o no, o la posibilidad de postergarlo o incluso de no hacerlo justamente mientras realizan los estudios. No hubo negociación, se intentó hasta último momento, hoy era el último día, y se acaba de votar, como decíamos, que haya elecciones nuevamente. Por lo tanto, el 17 de septiembre Israel volverá a votar para elegir al primer ministro. La verdad que esta situación a Benjamín Netanyahu no le gusta para nada. Sin embargo, Lucio, vos hoy a la mañana pusiste en Twitter, retuiteaste, como se dice en la jerga juvenil, sí, una foto que publicó Yair Lapid, a donde hablaba justamente de la preparación para una larga noche de negociaciones de cara a la formación del nuevo gobierno, a donde las caras que ponen Lapid y Netanyahu no parecen tan preocupadas, al contrario, hasta parecen jocosas, o por lo menos esa es la impresión que me da a mí viéndolo, viendo la foto desde acá. ¿Con qué seguridad o con qué expectativas va justamente Netanyahu, la derecha israelí, a esta nueva elección? ¿Tenés algún tipo de dato o algún tipo de pálpito al respecto? Mirá, podemos decir que la campaña electoral ya arrancó, porque se votó recién en el Parlamento. Netanyahu salió del Parlamento y le dijo a los medios de comunicación: Avigdor Lieberman es un hombre de izquierda, no lo voten nunca más. La política de Israel está muy diferenciada entre los partidos de izquierda y los partidos de derecha. Los partidos de izquierda no son la izquierda latinoamericana, no, claro. ni mucho menos. Pero la elección ya comenzó, podemos decir. Netanyahu ya está atacando a Lieberman, un hombre que fue vital en su gobierno, fue ministro de defensa, un hombre muy importante en la política israelí. Y un dato de color: Lieberman en su casa tiene una pista de aterrizaje de helicópteros, porque cuando era ministro de defensa y necesitaba viajar rápidamente a alguna zona en conflicto o tenía una reunión importante, quería llegar lo más rápido posible. Así que siempre tiene la posibilidad de aterrizar en helicóptero en su casa para viajar por Israel. Algunos medios de comunicación en Israel empiezan a hablar de una supuesta encuesta o algunas encuestas que darían básicamente los mismos resultados que las elecciones del mes de abril. Es decir, un empate a nivel parlamentario entre Benny Gantz y Benjamín Netanyahu, pero una victoria que posibilitaría la formación del gobierno por parte de los partidos de la derecha. Es decir, Benjamín Netanyahu además ha dicho, ha criticado muy duro, criticó muy duramente a Lieberman y dijo: no sé por qué querés ir a elecciones nuevamente, porque cuando ocurren elecciones porque fracasó la formación de gobierno, normalmente los partidos que salen victoriosos son los partidos más grandes, no los partidos más chicos. ¿Se entiende? Ahora, la perspectiva sería reformular la alianza entre Netanyahu y Gantz, pero logrando algún que otro diputado más. ¿Ese sería más o menos el objetivo? El objetivo de Netanyahu va a ser, primero, mantener los números similares del mes de abril. En las elecciones pasadas fue la victoria más importante de la historia del Likud, el partido que lidera Netanyahu. Por lo tanto, se va a aspirar a mínimo mantener el número o rodear el número de 35 parlamentarios. Y lo segundo va a ser poder tener unos resultados que le posibiliten una formación de gobierno sin tener que volver a negociar esta cuestión que ha diferenciado a Lieberman de los partidos ortodoxos. ¿Con qué partido se sentiría más cómodo Netanyahu negociar o formar gobierno? Creo que con los partidos ortodoxos, porque hasta el momento con Lieberman se ha mostrado mucho más crítico y violento que con los partidos ortodoxos, que tampoco pudieron negociar, tampoco pudieron llegar a buen puerto en las negociaciones de gobierno. Por lo tanto, habrá que ver justamente cuál va a ser el resultado. Si las encuestas empiezan a hablar o si se da un resultado similar, va a ser muy difícil van a ser muy difíciles las negociaciones como mínimo. Pero además, en las elecciones de abril, los partidos ortodoxos habían tenido una importante victoria, un importante avance en el Parlamento, por lo cual se puede llegar a replicar o incluso a aumentar, ¿no?, esta victoria de los partidos ortodoxos o este avance en el Parlamento israelí. Lucio, ¿alguna que otra cosa más desde allá, desde Oriente Medio? No, de Oriente Medio, una cuestión rápida. El gobierno de Hassan Rouhani, de Irán, dijo que puede llegar a sentarse a negociar con el gobierno de Donald Trump por la cuestión nuclear. Luego salió el líder supremo iraní, Jamenei, que tiene muchísimo poder en la República Islámica, y dijo que no hay posibilidades de negociación con Estados Unidos luego de la retirada unilateral de Washington del acuerdo nuclear. Por lo tanto, una problemática que atañe a toda la región esta cuestión. Y además se confirmó que el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, está viajando, o mejor dicho, ya viajó, está en estos momentos en el Medio Oriente, porque se prevé la presentación del acuerdo de paz de Donald Trump para resolver el conflicto árabe-israelí. Llamativo, ¿no?, que lo haga 3 años después de haber llegado a la Casa de Gobierno y luego de haberse mostrado tan proclive a la política de Tel Aviv en pos del gobierno de Netanyahu, ¿no? Sí, además que justo este fin de semana se dio a conocer la venta nuevamente de un gran lote de armas a Arabia Saudita por parte de los Estados Unidos. Arabia Saudita que seguramente no es exactamente un gobierno defensor de los derechos humanos y de la paz en la región, ¿no? No, no, claramente. Pero bueno, son las alianzas históricas de los Estados Unidos y seguramente lo vamos a seguir desarrollando porque sin duda, si el acuerdo de Estados Unidos se llega a publicar, hay muchos que dicen que no se va a publicar nunca, si se llega a publicar va a ser una noticia que seguramente marque todo el año regional. Lucio, muchísimas gracias por, bueno, a la distancia aportar un poco tu visión y estas noticias de último momento que vienen de Israel. Y bueno, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene en estudio. Esperemos cara a cara. Dale, la próxima, si no, bicicleteando se llega. Sí. Chao, Lucio. Haremos el esfuerzo. Chao, chao. Hasta luego. Hablamos con nuestro compañero y amigo Lucio Garriga Olmo, que no pudo estar con nosotros físicamente, pero que, nada, ante la incumbencia cumplió. De estas noticias que provienen justamente de Israel y que además él viene siguiendo de hace muchísimo tiempo, para darles una idea de lo que hace este muchacho, está aprendiendo árabe, ¿sí? Para ampliar su capacidad de cobertura de los acontecimientos en Oriente Medio. Ya solamente eso habla del esmero y de la profesionalidad del joven Lucio Garriga Olmo, que la verdad que la está trabajando muy, pero muy bien. Y justamente nos charlaba acerca de la cuestión israelí, ¿no? Y de todo esto que venimos siguiendo desde la primer ronda electoral de Israel, si no me equivoco, fue en marzo, o principio de abril, sí, fines de marzo, principio de abril, que tuvimos esa elección que terminó con un resultado no del todo 5 sólido, de abril, creo que es. No del todo, 5 de abril, tenés razón. No del todo sólido en favor de Netanyahu y que ahora, evidentemente, le está jugando en contra. Vamos a Palestina con la música. Miriam Saleh, Maurice Louka, Tamer Amu Ghazaleh son los autores de este tema que se llama Nefsif Al-Ki, que es un tema muy interesante de la nueva ola hip hopera y ligada a la música electrónica que se está gestando entre Palestina, Jordania y Líbano. La verdad, muy, pero muy interesantes los sonidos que provienen desde allí. في عقلي بتناكب وقلبي في الهوى هايف واحب في لحظة كنت عايش أقوم لايش وانش شايف واحب في لحظة كنت عايش أقوم لايش وانش شايف أنا شايف أنا عارف بس مش عارف Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Último bloque de Lombelico del Mundo que generalmente dedicamos a la agenda, un popurrí, un repaso de todo lo que nos ha quedado en el tintero. Nos hemos acostumbrado en los últimos 6 años que lleva Lombelico del Mundo a que se termina el programa y siempre nos queda un montón de cosas para tratar de decir, de contar. Y bueno, reservamos estos últimos minutos para justamente comentar eso que no pudimos charlar durante el programa y obviamente de la forma más breve posible. El señor Juan Ignacio Arechaga, ¿qué tiene para aportar? No, algunas de las cosas que ya señaló Lucio recién en relación a Irán y a las tensiones que está viviendo ya hace mucho tiempo con Estados Unidos y Donald Trump. Lucio lo viene tratando muy bien, justamente habló y comentó lo que fueron los sabotajes a los 4 buques en el Mar Rojo, luego el envío de la flota y los portaaviones por parte de Estados Unidos hace 2 semanas sí. Al Golfo Pérsico, unas tensiones crecientes que se venían en ese sentido. Bueno, desde el lado de Donald Trump, este lunes, en una reunión, luego de una reunión con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, Bueno, le bajó el tono a todo eso, dijo que había la posibilidad de un posible acuerdo, que ellos no querían un cambio de régimen en Irán. Eso en un principio se entendió de buen modo por parte de Rouhani. Ahora Lucio, bueno, estaba aclarando justamente que la Ayatolá le bajó el pulgar en ese sentido. Sin embargo, hay que ver, me parece, bueno, el rol que va a tener Shinzo Abe en ese sentido como mediador de ese conflicto, pensando que, por ejemplo, Japón es uno de los pocos países a los cuales Estados Unidos le sigue permitiendo importar petróleo por parte de Irán. Recordemos, Estados Unidos, a partir de las sanciones que le ha puesto a Irán, justamente le prohibió sus exportaciones de petróleo. Bueno, Japón está exento de esa lista. Y en ese sentido también hace tiempo que intentan trabajar relaciones Irán-Japón. En febrero había ido el presidente del Parlamento iraní a Japón justamente para incentivar el desarrollo de las relaciones, de las cooperaciones. Japón también tiene una participación en una importante empresa petrolífera también de Irán. Así que en ese sentido hay que ver qué sucede. Por lo pronto es un cambio de rumbo desde la postura de Donald Trump el lunes pasado. Hoy igualmente John Bolton, el consejero de seguridad, dijo lo contrario, acusó a Irán de sabotear a aquellos buques ya de hace 4 semanas. Vamos a ver cómo sucede en principio, pero bueno, como decía, una nueva postura por parte de Donald Trump en este sentido y vamos a ver qué papel va a jugar Japón. Sí, que Trump que fue a Japón, que se reunió con el emperador japonés, el nuevo emperador japonés Naruhito, y con su esposa, la emperatriz Masako, que se convirtió en el primer mandatario extranjero en ser recibido por el nuevo emperador, que asumió el pasado, a principios de este mes, habiendo heredado por la abdicación del emperador japonés. Es la primera vez en dos siglos que un emperador japonés abdica el trono. Y bueno, y dejó una serie de frases sobre cuestiones importantes, sobre, por ejemplo, sobre las de Irán que habías mencionado vos, pero también hizo mención sobre Corea del Norte. Dijo que, cambiando rotundamente cuestiones que había dicho anteriormente, Trump dijo que personalmente no le molestan las pruebas de misiles de corto alcance que había hecho este mes Pyongyang. Enemistándose en cierto sentido con Shinzo Abe, que dijo que sí, que le había molestado porque le pasan prácticamente los misiles, le pasan por arriba de Japón, entonces obviamente Shinzo Abe se va a molestar, pero llamó la atención el hecho de que Donald Trump haya dicho que no le molestan personalmente la prueba de los misiles de corto alcance, y que bueno, que estos ensayos de misiles, Shinzo Abe reiteró que incumplen las resoluciones del Consejo de Seguridad y que eran muy lamentables. No deja de llamar la atención. Otra cuestión es a nivel comercial, la participación de Japón, ha tenido históricamente lazos muy fuertes, es la pata económica capitalista en el este asiático, no en el sudeste asiático, lo que es Japón. Y bueno, en la relación comercial, Trump amenazó con imponer altos aranceles a la fabricación de autos japoneses como la intención de reducir este desequilibrio comercial que Trump ha tratado de reducir desde principios de su asunción allí en la Casa Blanca. Y para finalizar, quería mencionar que ayer martes 28 se realizó en el auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería Argentina la ceremonia por la conmemoración del Día de África, con la presencia de varios embajadores de países africanos. Una conmemoración que rememora justamente la creación en 1963, hace 59 años, de la Organización de la Unidad Africana, actualmente la Unión Africana, y bueno, la participación que ha tenido África en el mundo y la relación con Argentina, sobre todo relación no solamente cultural, sino también política y económica. Yo para cerrar quería comentar dos historias principalmente. La prima tiene que ver con Bangladesh. Ambas tienen que ver con cuestiones ligadas a la violencia machista, ¿sí? La primera tiene que ver con Bangladesh. Hay una situación que está generando un caso político muy pero muy importante, que tiene que ver con el asesinato de Jahan Rafi, una joven estudiante de 19 años que el 27 de marzo pasado se presentó ante a la policía para denunciar a el director de la escuela a donde ella estaba estudiando, que la llamó a su despacho un día, empezó a manosearla, filmó un intento de violación y lo subió a las redes. La policía de Bangladesh decidió entonces arrestar a el director de esa escuela, que tramó, organizó la venganza junto con otros 13 varones de la escuela en contra de esta chica Jahan Rafi. La llamaron el 6 de abril pasado al techo de la escuela. Ella se encontró con estos 13 varones que le tiraron querosén y la prendieron fuego. Tardó dos días en fallecer Rafi. En esos dos días pudo declarar y dar los nombres de quienes habían sido los que habían llevado adelante justamente este femicidio. Y entre los nombres aparecen dos grandes dirigentes de la Liga Popular de Bangladesh, que es el partido de gobierno en este momento en Bangladesh, y transformó este caso de femicidio en un caso político de alta magnitud, justamente por la gente que está involucrada. A esto se le agrega obviamente la situación terrible, ¿no? De una mujer que luego de denunciar ante la policía lo que le ha sucedido, termina quemada viva por los demás más integrantes de esa escuela. La verdad que muy pero muy llamativo lo que sucede en determinadas partes de Bangladesh. El otro tema que quería comentar tiene que ver con el Líbano. Said Chaya, que es profesor de la Universidad Austral en Relaciones Internacionales, sube justamente una historia que me pareció muy interesante, que tiene que ver con la intención por parte de la Comisión Nacional de la Mujer Libanesa de modificar la ley del Líbano para permitir a las mujeres que se casan con extranjeros de poder transferir su ciudadanía a los hijos que nacen de ese matrimonio. Hasta el día de hoy, por ser el padre un extranjero, el hijo no tiene ciudadanía libanesa, solamente tiene un papel que le permite residir en el Líbano permanentemente, pero no tiene los mismos derechos que los libaneses. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se transfiere por vía paterna y no por vía materna. A partir de ahora se está empezando una discusión para modificar este tipo de legislación, y obviamente esto genera una enorme discusión de cara a las próximas elecciones. La presidenta de la Comisión Nacional de la Mujer Libanesa es en este momento la hija del actual presidente del Líbano, y la esposa de la hija del actual presidente del Líbano, principal candidato a las elecciones presidenciales del Líbano, con lo cual hay un trabajo político detrás bastante importante. Y por último, antes de terminar, se viene Ciudad Resiliente, quédense en Radio Nauta. Comentar una cosa que me esperaba que la comentara usted, licenciado. Ay, no me pongas en aprietos. Mañana, 30 de mayo, se cumplen 100 años del nacimiento de las relaciones internacionales como disciplina. Esto tiene que ver con una reunión que sucedió el 30 de mayo de 1919, que fue una reunión que sucedió en el marco de los acuerdos de París luego Versalles. De la Primera Guerra Mundial. Claro. Exactamente. A donde en el Hotel Majestic se juntó una delegación de académicos y expertos del Reino Unido y de los Estados Unidos para tratar de elaborar una posición común. A partir de esos debates surge el British Institute of International Affairs, que es la primera institución justamente en tratar, dedicada claro. exclusivamente al estudio de las relaciones internacionales, y por eso es que el 30 de mayo, es considerado el día del surgimiento de la disciplina de las relaciones internacionales, que mañana cumplen 100 años. Muy buen dato. Con esta pequeña efeméride nos vamos despidiendo, nos remitimos a el próximo miércoles, y mientras tanto pueden meterse en www.ombelico.com.ar, la revista online de periodismo internacional que mantenemos aquí con el equipo del Ombelico del Mundo, y también en Pulso Noticias, la agencia de noticias en la cual también colaboramos semanalmente en el ámbito de las noticias internacionales. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 18. Ya se viene Ciudad Resiliente, así que quédense buen fin de este miércoles de paro. Chau.